Temprano ya está en comunicación y nos pone muy contentos, si bien el escenario es muy complejo, muy delicado, difícil. Hablamos de Pedro Pero, secretario general de ATE Concordia, que lo tenemos en comunicación. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Te saludo a vos y a toda tu audiencia. Uh-huh. Ahí, a tu equipo formidable que siempre tenés ahí. Pedro, para nosotros siempre es un gusto tenerte, pero lamentablemente, y las últimas veces, para hablar de un escenario muy difícil, ¿no? Se viene una fecha clave para los trabajadores, como es el 1 de mayo, pero con golpes por todos lados, ¿no, Pedro? Sí, la verdad que, como yo te decía la otra vez, estamos con frentes en todos los lugares. O sea, frente por la cuestión salarial, frente por la reforma laboral, por esta nueva ley base. O sea, estamos en una constante de estar con la guardia siempre presente, porque los recortes vienen hacia los empleados públicos. Uh-huh. Parece que somos la lacra de la sociedad. Lamentable que tengan que decir esto, pero es así como nos tratan. Uh-huh. Desde nuestra posición de la ATE Seccional Concordia y lo que corresponde en defensa de los trabajadores y los trabajadores, siempre vamos a estar presentes. Uh-huh. Ahí está. Da la sensación, Pedro, y apelando a tu experiencia también como dirigente sindical de mucho tiempo, que es una bajada nacional que va impactando tanto en la provincia como en la ciudad de Concordia, en el municipio puntualmente. Sí, es una bajada que por ahí uno lo puede entender de que al no bajar el dinero que tienen que bajar, automáticamente en lo que respecta a salario, tampoco no es que quiera defender el municipio ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero no le llega lo que le corresponde de coparticipación. Ahí está. Esto es así de simple. Y no estoy defendiendo el municipio. No, simplemente no. Estoy diciendo una realidad en que la bajada de línea viene política y presiona. Uh-huh. Presiona. Uh-huh. Vive presionando. Con el pacto de mayo lo está llevando a ahorcar a todas las provincias. El señor presidente dijo, los voy a reventar a todos, y es lo que está haciendo. Uh-huh, uh-huh. Cuando perdió en aquella oportunidad eso. Uh-huh. Tenemos un presidente que se jacta y celebra de que va a echar 70.000 empleados públicos, y entonces una persona que celebra la desgracia de otro es, la verdad que yo nunca lo había visto. Uh-huh. O sea, nunca lo palpé que hayan gente que para mí son diabólicos. Uh-huh, uh-huh. Aparte que está bueno lo que decís, Pedro, de la chique de ingreso al municipio y también a la provincia por la coparticipación en un escenario de casi recesión económica, también se achican los recursos propios porque los negocios no venden. Es un escenario muy, muy complicado y que me imagino que el trabajador lo empieza a palpar, empieza a sentirse preocupado, ¿no, Pedro? Y sí, yo lo que en la última reunión de delegado, a principio del mes de abril, le dije, el ajuste verdadero, compañeros y compañeros, lo van a sentir en el mes de abril. Ajá, lo que va a ser el mes de abril y el mes de mayo, ahí donde te encuentres con la boleta de la luz que te subió un 300%, que te encuentres que una garrafa te sale un 200% más, que te encuentres que no te alcance para ir a trabajar porque el boleto está carísimo. Uh-huh. Y todas esas cosas, el ajuste realmente lo están sintiendo ahora. Mientras tanto, los meses anteriores, con tus reservas, con tu forma, lo único que subía era la comida, que no es poca cosa, ¿no? Nosotros estamos bajando en la inflación, y la inflación la producieron ellos. Vos no podés decir de que no hay inflación cuando asumen el 11 de diciembre al dólar de 400 lo llevaron a 800 tal pesos cual, al dólar oficial. Entonces todas las cosas subieron más del 100%. Claro, ahora es más fácil mostrar que la están desacelerando. Pero en sí que están. La gente no compra. Uh-huh, ¿qué no van a decir si no hay demanda? Uh-huh, ¿eh? Sí, tal cual, esa es la explicación. En lo que es comercialmente es la oferta y la demanda. Si no hay demanda, como vos lo dijiste hace un ratito, los comercios cada vez sienten más que no venden nada, y te estoy hablando, viste, han bajado las ventas en donde se compra para comer. Y por ahí te dicen, llegamos a un acuerdo con los grandes supermercados, pero el 60% de la población no va al supermercado, va al almacén de la esquina, que ahí es más caro que ir al supermercado. Es más caro, el día a día es donde los compañeros la están sufriendo. Es buena la explicación. Y te toman una inflación de algunos hiper, en las cuales el 60% y no un poco más también no van a esos lugares. Porque aquel que no tiene un trabajo registrado vive día a día y compra lo necesario para poder comer ese día, y algunos ni llegan. Pero la verdad que buen detalle en esta explicación. Pero te pregunto, cuando escuchamos las cifras del ofrecimiento, en este caso el gobierno provincial, ¿cómo la toman desde ATE, las cifras para la recomposición salarial? Y es irrisorio. Lamentablemente, recibir un aumento salarial de un 5% para marzo y de un 3% para abril, que por eso se te suma un 8, ¿no? Es lamentable. ¿Qué te puedo decirle? Porque por ahí en los medios instalan, los compañeros van a cobrar un 13% de aumento este mes. No es, para empezar, no es aumento. Es una recomposición salarial de la cual estamos muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. ¿No es cierto? Es una recomposición salarial de la que, lo que a nivel provincial, estamos muy lejos. Que te den un 5% por marzo, porque no nos habían dado nada, y que te den un 3% por abril, cuando en marzo nosotros tuvimos una inflación del 11%, o sea, con los haberes de marzo del 13,2 y en marzo del 11, saca la cuenta lo que ha perdido. De poder, por debajo de la inflación. Tal cual. Y lo mismo, más o menos, lo está pasando con la Municipalidad de Concordia. La Municipalidad de Concordia, yo termino de hablar anoche con el secretario de Hacienda, del Olio, y nos ofreció un 8%, y que no había más que eso. Pero bueno, nosotros venimos con un arrastre importante. Y en abril la proyección va a llegar al 10%. O sea que, ¿me entendés? Pero tenemos una inflación de diciembre del 25%, una en enero del 26,6, una en febrero del 13,2, una de marzo del 11, y la de abril con una proyección del 9 al 10%. Y aquí eso te da una suma inflacionaria del 70%, por decirte, tal cual, para cerrar números más o menos así, cuando tuvimos a nivel municipal un 46%, claro, y ahora se estaría agregando un 8% más, ¿viste? Claro, o sea, seguimos muy lejos. Lo único de la conversación que tuve yo anoche con el del Olio, que terminamos como las 11 de la noche, es que la promesa de seguir juntándonos y de que esa pérdida que tenemos hasta ahora, ir recomponiéndola. Esperemos que así sea, porque ellos están esperando de que se abra el grifo de la coparticipación a nivel provincial y a su vez al municipio, con lo que se pueda recaudar y con lo que la nación mande, porque no, hay cosas que no la mandan. Es fundamental. Lo bueno a nivel local es que quedan abiertos los canales de comunicación. Pero te pregunto, si bien eso es lo que se consiguió este mes, que por lo menos ATE lo esté atendiendo. Cosa que no había ocurrido en los meses anteriores. Ahí está. El diálogo va a seguir. Yo le comenté que había otros puntos, que no es lo salarial, y que bueno, quedaríamos que la semana que viene no estaríamos juntando. Pedro, y en el sentido este de que a nosotros nos llega información de que hay medidas que tienen que ver con algunas cosas puntuales en el municipio, los compañeros, el trabajador, ¿empieza a manifestar esto de ir a algún tipo de acción? Sí, empiezan a manifestarse, sí. Sí, sí, sí, existe esa posibilidad. Nosotros a toda cuestión que los trabajadores y nosotros creamos que es correcto y justo, lo avalaremos y estaremos a la cabeza de cualquier reclamo que inicien los trabajadores y las trabajadoras. Y a nivel provincial también el mismo camino, Pedro, ante esta estos ofrecimientos, ante este escenario de pérdida del poder adquisitivo, ¿también se analizan medidas? Sí, nosotros a nivel provincial tenemos para el 9 de mayo una marcha hacia Paraná, que es un que nos acoplamos al paro nacional. Que hay el 9 de mayo. Pero yo creo que de ahí en adelante nosotros tenemos que ir gestando una marcha exclusivamente provincial de los estatales. O sea, de los estatales provinciales. No esperar a que desde Buenos Aires digan vamos a un paro el día tal o el día tal. No sé, estoy averiguando también que puede haber paro de ATE a nivel nacional el 30 de mayo o el mismo lunes, cuando se trate la ley base, que se estaría tratando la ley base el día lunes 29, donde los empleados estatales estaríamos siendo los más perjudicados. Sí, sí, y acordate un ejemplo, de acuerdo a ayer, en la comisión para tratar la ley base y que se pueda tratar a lo nuestro, a los estatales, no, ni se lo discutió. Claro. O sea, no hubo un debate. Pero porque entra en la ley base, entra el tema de la reforma laboral y uno de los impactos más fuertes es contra los trabajadores, pero uno de los impactos más fuertes todavía es con el trabajador público. Con el trabajador público, con el trabajador estatal. Es lamentable, yo leyendo anoche cómo había salido de la comisión del tratamiento de esta ley base para que sea tratado en la Cámara de Diputados el día lunes, es que, por ejemplo, antes un trabajador estatal, si durante el año tenía 10 faltas sin aviso, pues era causante de cesantía, ¿no? Ahora lo quieren llevar a 5 días en el año, o sea, durante 12 meses. Si vos faltás 5 días y no tenés una falta justificada, sos causante de cesantía. Pierden los derechos hasta las embarazadas. Sí, tal cual. Es preocupante. Es una aberración total. Pedro, ¿te genera preocupación el rol que van a jugar los legisladores, teniendo en cuenta una historia fresca de la Argentina, aquel recordado escenario de la Banelco? ¿Te genera preocupación o hay que confiar en los legisladores? Mirá, hay un grupo que es Unión por la Patria, ahí no hay fractura, solamente la de los señores de Tucumán. ¿No es Tucumán de nada? Sí, Tucumán. Tucumán, que eso van a votar. Después el resto, tengo entendido, del frente van a ir defendiendo los logros que hemos tenido durante años. La preocupación más grande es la de este señor Pichetto, que se la da de gran yo digo que es un gran trencero que se mantiene en la política haciendo negocios para él mismo, ¿no es cierto? O sea, y seguramente ahí está la cuestión. Anoche hasta lo de la izquierda le dieron. Sí. Lo de Pichetto. Para que esto sea tratado. Pedro. Por ahí estos muchachos de la izquierda, por ahí hablan mucho, ¿viste? Pero en el año... cuando la universidad pública cuando Perón dijo de que la universidad pública no se iba a pagar más aranceles a los estudiantes, estos muchachos votaron en contra también, o sea, los de la izquierda, porque decían que era un botín político. O sea que imagínate hasta dónde llegan por el odio hacia el peronismo. Pedro, en lo de Pichetto, que vos describiste su posicionamiento, la positiva de Pichetto que pone en el tapete el tema de el aporte de las cajas jubilatorias, que es un datito preocupante también, ¿o no? Pero más vale, más vale. Pichetto ha estado en todos los lugares, o sea, viene de ser candidato a vicepresidente de Macri, uh-huh. O sea que, imagínate, viene del peronismo, de ahí pasó para el otro lado, o sea que imagínate lo que puede llegar a ser, pero no, lo tienen como el gran estadista, uh-huh. O como lo quieran llamar. Yo, para mí, es un gran entregador hacia todos los que son los compañeros trabajadores y trabajadoras en lo que respecta al empleado público, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entregadores. Pero y hablando de esto, no solamente tenemos eso, sino tenemos la entrega del país, porque también están metidas las privatizaciones, sí, metido YPF, está metida Aerolínea, los hidrocarburos, o sea, entregan el país así, con una liviandad bárbara, y los senadores y los diputados el día de mañana que aprueben esta ley y serán los traidores de la patria, así de simple. Sí. El tema es que el costo después es muy grande, y lo pagan generalmente la clase media trabajadora, esto es así históricamente. Después lo paga la clase media trabajadora, como lo estamos pagando ahora. Sí, sí, yo siempre, la otra vez en el programa tuyo, dije clarito, Caputo vino a pagar la deuda que él contrajo en el año 2018. Sí, sí, sí, sí. Vino a pagar su deuda con el Fondo Monetario. Nosotros, uh-huh. cuando lo tuvimos Kirchner en el año 2005, Kirchner le dijo, chao, fuera el Fondo Monetario Internacional. No, y está bien. Pero que... ¿quién trajo de vuelta la deuda? Uh-huh. ¿Eh? ¿Quién trajo de Mauricio vuelta la Marx. Deuda? Y hablando de historia, siempre los liberales traen la deuda a la Argentina, como lo fue Rivadavia en su momento. Uh-huh. Pedro, aparte, para refrescarle a la gente, al oyente, que el mismo Milei hablaba barbaridades de Caputo, endeudador, sí. Fugador, le dijo, y hoy de la estrella del gobierno. Es raro. Sí, oye. Hoy el ganadero y el como le dice, el héroe o el patriota. Ahora son todos patriotas estos, patriotas de los regímenes de la economía mundial, ¿no? Uh-huh. Eso sí, son patriotas para eso, Sí. Para los ingleses, para el poder económico inglés, para los norteamericanos y para los israelíes. Ahí está, ¿viste qué? Que no hay presupuesto, vos hablaste de las universidades, pero bueno, compramos, por lo menos tenemos aviones, Pedro, ese es un temita, no tenemos luz en las universidades. Capaz que compraron los aviones para bombardear al pueblo argentino como ya lo hicieron una vez. Tal cual, allá en el 55. Pedro, es alentador el escenario de lo que mostró la marcha a favor de la educación pública universitaria, y ahí también te quiero preguntar el rol de la CGT y de la CTA en este escenario en el cual el trabajador es el principal damnificado de todo esto. Con respecto al tema de educación, justamente los trabajadores y las trabajadoras, los que menos recursos tienen, son los más perjudicados. Pero la multitud de la marcha, Pedro, ¿no? Teniendo en cuenta la movilización que se vio el martes, terrible, en todo el país. Es alentador eso, pero uno entiende que se va a tratar una ley en la cual está incluida una reforma laboral bastante complicada para el trabajador. ¿Qué te parece el rol hoy de la CGT, que congrega a los trabajadores, y también la CTA, los dos? Si no, obviamente sabemos que por ahí tiene la punta de lanza la CTA, pero ¿cómo estás viendo eso? Y yo lo veo alentador, o sea, tengo fe, tengo esperanza. De salir de esto con acá lo que no hay que darle el 25 de mayo es todo el poder al señor presidente. No hay que darle todo el poder, ya lo tiene, ya gobierna con decreto, en las cuales a cualquier otro gobierno ya lo hubiesen volteado, porque la realidad gobierna con DNU, ¿no es cierto? Igualmente que se la da de libertario, ha tenido que bajar en muchas cosas, como por ejemplo tuvo que ponerle un freno a la prepaga, uh-huh. Y entonces, como siempre, hablaron de que el mercado y el Estado no lo iba a regular, tuvieron que regularlo, Seguro. O sea que son son esclavos de sus propios dichos, ¿no? Y aparte con productos de supermercados también. Sí, sí, así. Y y bueno, yo lo veo al panorama muy feo, lo estoy viendo como peor que en el 2001. Mirá. Y pero a este señor hay que ponerle un freno. ¿Y qué te genera Pedro, y también apelando a tu experiencia, cuando el otro día en Cadena Nacional habló del superávit fiscal del 0,2%, pero el costo de esto es ajuste a los jubilados, a los trabajadores, a las universidades, a la salud? Vos conocés muy bien el área de salud y la está pasando también complicada, ¿o no? Y sí, festejan ¿cómo se dice? Un superávit, ¿no? O un superávit, con el ajuste, pero no explican todo lo que tienen que explicar. Seguro. Que no pagaron ninguna de las deudas que tenían que pagar. Ahí está. Preguntale a Camesa si está contento. Ninguna de las deudas que tenían que pagar la tiraron para más adelante. Seguro. O sea que festejan y todavía arriba el ajuste hacia el pueblo. Ahí está, Pedro. Digo, festeja, este señor festeja la desgracia de los demás. Sí, tal cual. Festeja, y la verdad que es bravo ver eso, ¿no? Cuando se jacta de el ajuste más feroz de la historia, y vos decís, pero hay un montón de gente que está pasando realmente mal. Pedro, no, antes. Hay gente que está pasando muy mal, muy mal. Pedro, antes de despedirte, te pido un pequeño análisis de lo que pasó en el hospital Felipe Heras, si hiciste algún análisis, porque sé que muchos de los trabajadores del hospital obviamente están encolumnados con ATE, y se vivió un momento complejo ahí, es más, hasta se tuvo que ir el director del hospital, el doctor Greco. ¿Hiciste un análisis de esto? ¿Tenés algo para decirnos? Sí, la verdad que, o sea, yo con el doctor Greco terminé de la mejor forma, relación. O sea, eso es un problema de que lo hayan sacado, porque a él le habían, y es cierto cuando él sale a decir de que le habían impuesto gente, no es cierto, y que él había nombrado, porque yo hablé personalmente con él, y que él había nombrado, o sea, llevaba dos, tres para del equipo de él, después los otros se lo habían impuesto a todo él, que son los que hicieron, los que una persona hizo un zafarrancho ahí adentro, ¿no? Llevándose por delante a todos los compañeros, hablando también de que yo personalmente lo había prestado al doctor Greco. Yo había tenido dos reuniones nomás con el doctor Greco, personalmente delante de este señor, y el doctor Greco le dije a ver si era, y salió con una sarta de cosas que, bueno, no vale la pena decirla, no vale la pena comentarla. Los compañeros que estuvieron en la reunión ese día viernes, yo después hablé con el doctor Greco, que no era nada contra él, sino contra este señor que había venido a apretar a los trabajadores del hospital y hablar barbaridades de uno y de otro. O sea, desembarcaron en el hospital se equivocaron en desembarcar de esa manera en el hospital Era, porque gracias a Dios tengo un buen grupo de delegados que es muy fuerte y muy unido, y entonces es imposible de que, bueno, se lo dejó pasar un tiempito, estuvieron como un mes, y bueno, tuvimos las reuniones esas, y bueno, se dio el final que se tenía que dar. Hoy más normalizado, Pedro. Sí, hoy sí, hoy tengo entendido que sí. Yo todavía no he tenido reunión con el nuevo director, pero bueno, nosotros siempre damos esperamos a que esto se acomode, o sea, no le vamos a venir a exigir al nuevo director nada, tal cual. ¿Me entiendes? O sea, simplemente respecto hacia los trabajadores y las trabajadoras. Seguro. Así yo es. Me acuerdo que vos, cuando estuviste la última vez en vivo, me habías hablado de un positivo encuentro con el doctor Greco, más allá de un escenario complejo, de una reunión muy positiva con el doctor Greco. Me acuerdo de esto. Por eso, después, cuando explotó y nos mandaba el mensaje ahí del hospital, nos vimos sorprendidos. Cuando habla, cuando aparece la palabra maltrato y malos manejos, uno ya se asusta por el trabajador, justamente. Sí, exactamente. Exactamente. Pedro, bueno, sí, va a ser una cotidiana, creo, tenerte al aire, porque se vienen escenarios complejos. Uno entiende que se van a venir escenarios de lucha y posicionamiento, así que te agradezco la comunicación y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, muchas gracias, saludo a toda la audiencia y te agradezco a vos por dejarnos a nosotros expresar lo que realmente sentimos y lo que creemos que es justo. Perfecto, Pedro, te mando un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Ahí está, Bueno, claro, Pedro, ¿no? Siempre te la hace claro, y aparte Pedro tiene la particularidad de que es sanguíneo, ¿viste? Pero en este escenario, ¿cómo? No puede ser de otra manera. Es más, te diría que Pedro es uno de los que tiene la posición más firme en estas cuestiones. Entendió, y está bueno eso de Pedro, entender que hay un escenario muy complejo que es ajeno posiblemente a la gestión provincial o a la gestión municipal, pero bueno, el ajuste no puede pasar por acá. Estamos perdiendo terreno, digo yo, viste que, como siempre, los trabajadores estatales están perdiendo terreno y mucho.